No me digo, no me parece que este chico sea muy listo. Si no estás conmigo, amor. te digo adiós. Es el destino, algo para no verte más. No vivo a tiempo, porque tú no aprendiste a amar. Solo tú. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta tu respiración.

besarte, pero que lo sientas. Me gustaría que de mí te enamoraras como yo lo hice de ti, mi amor. Te amo, no, no, no, no. Te extraño, no, no, no, no, no. Yo te amo, no, no, no, no. Sin necesidad más de mi amor, aquí te lo doy, no, no, no, no. Ah. Se apagó la luz en nuestra habitación y de un momento a otro pregunté. Acariciarme como toda la piel. Quiero tenerte conmigo otra vez. Hacerte mía, hacerte mujer. Sobre mi piel, acariciarme. Corazón, date mujer, sedúceme. Quiero beber toda tu miel, dame esta sed. Solamente tú. día solo háblame. Yo estaré aquí esperando por ti. De alegría todo mi corazón, que pronto llegaría mi primer hijo varón. Por ti daría mi vida y también mucho más. Mamá te dio la vida y papá te va a cuidar. Y es por ti que soy el hombre más feliz desde el momento que llegaste a mí. Hijo, hijo, hijo, te amo. Quiero cantar. Toda la vida yo te voy a amar. Hijo, hijo, hijo, te amo. Te amo, te amo. Fernet, DJ Groove.